Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. El caballito de batalla en las elecciones presidenciales del 2015 por parte de Cambiemos para la región del norte fue el gasoducto. Hoy, el mismo gobierno que prometió el gas en red para Formosa decidió abandonar la construcción, dejando a varios trabajadores en la calle. El dueño de la empresa, Raúl Bertuga, se encuentra detenido porque habría cobrado coimas. La obra se encuentra tomada en el acceso a la localidad de Tatané por dos empleados, ya que hace cinco quincenas que no pagan los sueldos. Adrián Paz, trabajador del gasoducto desde la toma de la empresa, esto nos contaba. Estamos cierta cantidad de empleados, que somos aproximadamente 12, de la empresa Tecnosuri, que somos subcontratados a la vez por Vertúa Social. Se hizo presente gente de la Subsecretaría de Trabajo y la gente de la UOCRA. Todavía no nos dieron ningún tipo de solución. El tema es que la gente de acá ya están todos desvinculados, dicen, de la empresa Vertúa. El gobierno decidió abandonar cientos de kilómetros de cañerías instaladas, con el argumento de que durante más de una década el Estado desembolsó casi 2.300 millones de dólares. No se presentó una voluntad política de seguir la obra, sino todo lo contrario, paralizarla, despedir a los trabajadores, que los formoseños queden sin gas en red y que esos millones de dólares queden enterrados. Siempre tuvimos problemas con las quincenas, siempre atrasados, siempre adelantos, nada más, y por ahí no completaban. Ya desde mayo que venimos sin cobrar y hay mucha gente, hay muchos empleados que tienen varios hijos, tienen hijos chicos. Se le complica mucho por la cuestión de cómo está la situación del país, más que nada. Estamos viendo dónde conseguir, cómo conseguir víveres, algo para poder seguir estando, porque los anteriores, lo de ICE, estuvieron casi 6 días con cocido y pan haciendo la huelga. La gente de Nalsa no se quiere hacer responsable y ahora la gente de Vertúa dice que directamente ellos no tienen vinculación con nosotros, con la empresa Tecnosur, y por lo tanto ellos dicen que no tienen por qué liquidarnos a nosotros. Ellos justifican, dicen que la empresa Tecnosur es la que nos tiene que pagar a nosotros, pero sí. Tecnosur dice que Vertúa no le paga, por lo tanto no nos pueden liquidar a nosotros. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén, de La Nueva, 98.1.